cuando te encontré en el baile. No tenía ni pa'l fernet, ahora te pusiste teta y tomas un marombé. Ahora te pusiste teta y tomas un marombé. Son las botas y las extranjeras, pero todos te conocen como Mari la Sobera. Y lo bailan las pibas y lo bailan como quieran. Ahora te compraron teta y en la noche siempre andas por todas las discotecas buscando algo pa' tomar. Por todas las discotecas buscando algo pa' soguear. En el baile siempre sola, voy a hacer la extranjera, pero todo te conoce.